Brennan, ¿no? Dale Mills y... no, esto va para arriba, pues, si me falta. Dale Mills y Pat Metheny. Esto también, tengo una pequeña historia. Ya no me acuerdo qué año, pero hace muchos años. Sí, alrededor de los 80 y... no, 70 y pico, 80 y... poquitos. Me encuentro... en esa época andaba merodeando junto con otros músicos, entre los que estaba... es decir, tengo otro hermano de la vida que está viviendo en Estados Unidos, se llama Cacho Patrono, que era el baterista de San Damianovich, que en esa época hacía Puerto Polenta, era fue furor de San Damianovich. Y éramos como, en el ambiente de músicos, uno frecuenta músicos. Y no sé cómo fue, pero de repente me encuentro sentado en Shams, que es un boliche ahí en Federico Lacroce, que era el reducto donde se juntaban toda la... es decir, se juntaban los músicos. Y participo, me siento, entro en ese boliche que era una clínica de Pat Metheny, explicando un poquito cómo es que hace esto, de tocar la guitarra, un monstruo. Y dentro de eso yo estaba sentado en una mesa, estaba Cacho, había un montón de Damián, había un montón de personajes y gente, y de repente, por la ventana, yo estaba sentado así, tenía la ventana abierta, era verano, hacía calor de cagarse, y de repente un flaco con anteojitos azules, pelo largo, flaco, ¿qué? Déjame entrar, correte. Y me pasa por encima, literalmente, un flaco con anteojos azules y me sienta arriba así a cococho, porque ya el boliche estaba hasta las tetas, estaba lleno mal. Y no había más lugar, y obviamente no dejaban entrar a nadie, pero yo estaba sentado en la ventana, y el tipo se mandó por la ventana, y se me sentó encima para no observarlo, y hasta que lo saqué. Estaba también en ese encuentro también estaba Andrés Calamaro, el compañero de colegio de la Escuela del Sol. Y el que me pasó por encima era Fito Páez. Y yo, flaco, correte. Me sacaba encima porque tenía sentado con cococho, se me sentó arriba, así, tipo, estaba sacado, pero sacado el tipo, quería entrar a toda costa, y entró, obviamente, y se escuchó parte de... el show de la clínica esta de Pat Metheny. Fue una de estas extrañas situaciones, y ahora estoy buscando porque tenía ganas, es decir, o de lo primero que caiga, no, esto acá no hay nada, o Pat Metheny o Lyle Mays, tic, ahí está. Ya que estamos, este tipo es otro de mis amigos adoptados, que es un monstruo porque es un pianista de aquellos. Toco con muchos, con Pat Metheny, con Johnny Mitchell y con varios más, y hacen cosas bellísimas. Y esto es una de esas que los invito a que, de vuelta, bajen un poquito la luz, sírvanse una sopa, por ejemplo, y disfruten esto, porque son 4 minutos 52 segundos de un monstruo haciendo algo. Así que todo, no, me dejé sentado, todos de pie, por favor, porque es un señor, hay que estar paradito cuando una persona, un grande, entra a la sala, entra al aire, Lyle Mays. algunas personas, como estos personajes, se sientan a sus máquinas a hacer ruidos y le meten tanto empeño, primero en lograr ese dominio necesario para dominar un aparato. Y es, qué sé yo, dominar un piano es lo mismo que dominar un torno o una pala o una tabla de esquí o lo que fuere, pero hay que sentarse y ponerse horas. Y esas personas que se sientan y le meten tanto esfuerzo y sacan este tipo de cosas, es una maravilla. Entonces, ya que estamos recordando extrañas situaciones, una de las tantas extrañas que tuve, una vuelta, tengo un otro amigo, compañero, colega de andanza, no de andanza, sino de producciones, Patricio Rabuffetti, con el cual hicimos muchísimas cosas. Gran parte de esa cantidad de horas de televisión que tengo los hice con Patricio. Y este amigo que volvió a aparecer vía el Face, le paso hablando del Face, quiero agradecer a todos los que están conectados, que hay un montón de todos lados. Tachipoletti, Neuquén, Bariloche, Buenos Aires, Rosario, Alemania, Francia, Suiza, que sé que están conectados. En cada lugar varios. También quiero agradecer a todos los que en lo que va del programa entraron 22 personas al blog. Y a todos gracias. Primero por estar allá, segundo por hacerme justificar toda esa terrible cantidad de horas que me la paso hueveando en la cueva para tratar de pasar este rato con ustedes, que me encanta. Y de vuelta también se lo dedico a Danik, a esta mujer que tomó su decisión. Tengo otra pequeña historia que, bueno, le compete a Patricio. Hace una buena cantidad de años, ya estaba, es decir, después del 98, porque yo ya estaba filmando pajaritos, y este Patricio me facilitaba terribles cámaras y me iba a filmar pajaritos por ahí. En una de las tantas vueltas a Buenos Aires para devolver a los equipos, caigo al estudio Non Stop Producciones, y llego, generalmente iba de noche porque era el momento que sabía que me podía ya un poquito de bola a Patricio, porque si no, antes del día era imposible, estaba ardida el boliche, y entonces caía de nochecita. ¿Cómo no? ¿Qué yo qué? Bueno, te saludo, tomá equipo, devolví, viene el productor, revisan nuestro equipo. Cámaras de la hostia, ¿eh? 50 lucas de cámara, us. Así, buenos equipos, grandes. Y de repente me dice, che, ¿qué vas a hacer ahora? No, yo vine a visitar y yo sé que siempre me deparás sorpresas, así que me dice, bueno, ven, acompáñame, vamos a ir a ver, vamos a chequear la unidad móvil, que la tengo haciendo un laburito. Bueno, vamos. Nos subimos al coche, salimos, el non-stop estaba en Belgrano. No, para el lado del centro de Buenos Aires, y caemos en así a la puerta del Teatro Gran Rex. Yo tengo la suerte esta de que tengo estos amigos que hacen cosas raras y me llevan. De repente estoy entrando en el Gran Rex, pasamos por la unidad móvil, 1000 cámaras, periodistas, gente, quilombo. De repente nos pasan por el costado, me dice, vos pegate a mí, y pasamos por todos lados. Y nos mandamos por el costadito, al fondo, a los camarinos. Y de repente me encuentro en un camarino con nada más ni nada menos que con Rick Wakeman, brindando con agua en uno de los conciertos que dio Rick Wakeman en Buenos Aires. Y esto justamente porque encontré un tema de él, que es para mí uno de las joyitas que hizo. Y la verdad, a decir verdad, lo que escuché ese día en el Gran Rex, ya está, Rick Wakeman. Fue en su momento uno de los monstruos para mí, fue uno de los grandes. Que en los 70, cuando hacía, qué sé yo, Viaje al Centro de la Tierra, o Los Seis Esposos de Enrique VIII, me volaba la cabeza y me mataba escuchando eso las noches. Y usé un tema de ese de Rick Wakeman, si no, creo que es este de Ana Bolena, para meter justamente en este videíto que sufrí las terribles derrotas la semana pasada, tratando de fraccionar ese video, que es de San Martín de los Andes para el Centenario, y apareció este tema que quería colgarlo en YouTube para que lo puedan ver, porque la idea es justamente de hacer una especie de pequeña recopilación de las huevadas que tengo hechas, y está entre los que quería poner era esto, pero bueno, fracasé, me derrotó estrepitosamente una tarde. A ver cómo puedo explicar esto. Yo con la computadora soy cibernético, tengo hace muchos años computadora. Desde muy chiquito siempre estuve en contacto con computadora, pero me peludea. Es decir, le hago, pero me pego una zarandeada de aquellas. Porque soy medio... Yo soy cuadernícola, yo aprendí lápiz y papel, cuadernitos. Y la compu funciona igual que nosotros, teóricamente es la estructura. Es igual que el bocho que tenemos nosotros. Y este sátrapa de Bill Gates hace que nos mete programas que son recontra amigables, pero la concha de la lora, uno no puede dominarlo porque de una no te sacas ni una, así, la primera que tratás de hacer algo, no sale. Como había logrado, había hecho, le había ganado una de las tantas guerras que tengo con la compu, y cuando yo le gano la compu, me levanto y salgo a los gritos, le empiezo a poner, le gané, este chocho, porque le derroté una máquina que me viene derrotando por ahí de repente una semana seguida, seis días, tiki, tiki, tiki. Y cuando me siento a hacer algo, son tres, cuatro horas que estoy metido con ella, palo y palo. Y cuando me cago a palo, la concha lo he derrotado, y cuando le gano, salgo a los gritos. Y la guacha de la computadora no grita cuando te gana. Un día venía relajadísimo, porque dije, listo, ya está dominado, y calculé que venía ganándole 6-0. Y de repente, de buena la primera, cuelgo todo, empiezo a tiki, pica, todos los procesos. Uso varios programas para modificar la terminación, si era punto .avi, punto .mob, para después poder procesarlo. Que son todos diferentes programas, que cada uno es una profesión. Y esta máquina te permite, como esta máquina hace, uno puede hacer lo que quiera con ella, pero hay que saber hacerlo. Y no quiero ser tan pedante, pero yo le muevo varios programas. Son 6-7 programas, que son 6-7 profesiones. Si una persona que se sienta 8 horas por día le da esa masa a ese programa, termina dominándolo de taquito. Pero cuando uno se siente medio nabo como yo, y la peludea, te emboca. Y yo estaba convencidísimo que había hecho todo bien y que estaba listo, y entonces me meto, hago todo el proceso. Termina la feo, hago los archivitos, tengo los archivitos listos, me meto en el Face y en el blog y empiezo a colgarlos, meto en el... Y convencido que había salido todo, ni chequeaba, pensado que ya esto está pan comido. Cuelgo y de repente cuando me entra un mensajito, che, guacho, sale todo entrecortado. Y fue una derrota estrepitosa. Esto fue hoy sábado, el jueves a la noche, pero de venir así, de estar 6-0... ¡Pumba! Me terminé como 8 abajo. me peludió la máquina y la guacha no gritaba. ¡Te estoy cagando! Cuando me di cuenta me deprimí y dije, más la concha la hora. Bueno, basta de hablar mal y escúchense esto, que este es un temazo de Rick Wakeman haciendo Ana Bolena. A ver, un poquito de volumen. Sí, muy buen tema. We'll be right back. temón de aquellos. Si Murphy no se ensaña mucho para mañana, a la nochecita, voy a ver si puedo lograr ganarle a la compu y colgar estos temitas. Son, es decir, el documental este que San Martín de los Andes, que fue para el centenario, para el 98, lo fraccioné en 6, donde hay un tema, el primer bloque sería el de Pablo el Enterrador. Hay algo, creo que si no me, si mi memoria no me falla, había algo más de algún temita, una partecita de Horacio Pozzo. La verdad que no, tengo media neurona y me anda mal. Está comprobado que falla. Chau, ya son las 12:14. Teóricamente lo que están escuchando es un holograma. Yo me fui porque ya es tarde, me tengo que ir a dormir tempranito. Pero no, vamos a hacer la cosa. Hoy me raté, voy a quedarme... Tengo tiempo, no pasa nada. Aparte, tenemos líneas de colectivos nuevos en el pueblo y el último coleto que sube es a la 1:30, una cosa así. Así que puedo quedarme más tiempo y eventualmente no me cacaré de frío subiendo. Y mientras tanto, que todavía de ahí tengo varios conectados, vamos a seguir entreteniéndolos, ya que hay mucha gente al pedo, escuchándome. Qué cosa. La verdad que no tiene nada que hacer ustedes, ¿no? Porque si me están escuchando a mí, es un honor. A ver, ¿qué les meto ahora? Aparte tengo acá también un amigo sentado acá dentro del estudio, así que estoy rodeado de amigos. Eso está bueno. Pero no sé qué ponerles. A ver acá que tengo. Piquit. ¿Dónde? Esto se llama sanatear, porque la verdad que no tengo la menor idea de qué le voy a poner. Ah, sí, ya me acordé. Listo, pica para arriba. Vamos a seguir un poquito de historia. Acá estaba. Dentro de los grupos que me encantan, porque... Es decir, yo tuve la suerte de poder escuchar mucha música. Siempre estuve rodeado tanto de músicos como que me llegaba, por algún motivo o por otro, me llegaban muchas músicas, diferentes cosas. Y todas las cosas que de repente, de alguna manera, te van, cada cosa que uno escucha y, qué sé yo, te va acomodando. Sí, esto. Te va dando. No, es decir, yo soy un convencido de que hay que entrenar. Uno, tenemos 5 sentidos y cada sentido funciona solito. Uno sale de la panza y de repente abre los ojitos y empieza a ver. No se sabe muy bien qué ve, pero se ve algo, se escucha, se siente. Esos son nuestros sentidos, que son nuestros sensores que nos indican que afuera pasa algo. Y como andan solos, muchas veces no, los subestimamos, pero muchos que se dedican de repente a desarrollar cierta parte, como los músicos que se desarrollan el audio, es decir, aprenden a escuchar. Yo, por mi laburo, por mi deformación profesional, yo soy un mirón, yo soy un observador. ¿Por qué? Porque soy camarógrafo, fotógrafo, entonces estoy mirando y por mirar uno aprende a mirar. Esto es lo mismo que cuando uno es un catador de vino. Yo puedo tomar un tetra y digo qué rico es el vinito, el tinto, y la otra es agarrar y sentarse y degustar un buen vino, porque al principio son todos iguales. Cuando un pibe le das un poquito de tomar vino, la primera cara le pone con una cara de asco. Pero después con el tiempo dice, ah, esto está buenito. Y cuando empieza a pegarle la cabeza, se vuela el marote y dice, oh, esto es re bueno, man. Y termina en pedo. Y después, después de varios pedos, dice, no, a ver, che, y te empiezan a tirar data y empiezas a degustar de un poquito más finito. Y eso creo que es lo que hay que hacer a todos, porque como funcionan solo los sentidos, no le damos mucha pelota, total, nos andan. A los que no funcionan los sentidos. Hay algunos que por ahí... alguno le falla y desarrollan más de otros, y eso generalmente le dan mucha bola a los sentidos que tienen funcionando, porque son los que les indican qué pasa, y desarrollan habilidades que uno normal, que ve, que escucha, que siente, no le da pelota. Y es una, ¿cómo puedo decirlo?, una manera de perderse gran parte de lo que pasa alrededor, porque uno está anestesiado pensando que todo, yo veo, yo siento, yo escucho, pero en el fondo observar, oír, degustar, es la sutileza, y la sutileza empieza con el conocimiento, y el conocimiento llega después de muchas horas de darle bola y de prestarle atención a lo que uno hace, no hacerlo porque sí, sino darle pelota y escuchar, sentir. Y bueno, si uno le da bolilla, cada vez se va jugando más finito. Dentro de esta forma de jugar finito, yo al tratar de haber intentado de hacer música y después de ponerme a escuchar música, y eso me creo que me fui convirtiendo en una especie de melómano. Y eso hizo que, bueno, pudiera disfrutar de una manera la música, y que quisiera que varios de ustedes, sé que varios, bueno, no lo subestimo a ninguno de ustedes, sé que son muy grandes escuchas, y pero hay mucha gente que no tiene demasiado por ahí oportunidad de escuchar música extraña, sí, por eso estoy yo acá. Vamos a ponerles esto. Una banda que a mí me encanta, a mí me aparecieron en el año 70 y piquito, unos italianos que fueron así, cohabitaban en el mismo periodo de Genesis, Pink Floyd, qué sé yo, los Beatles, Rolling Stones, de esa caterva de músicos que se escuchaba por todos lados, pero de repente había algunos que no tenían tanto rating, pero que hacían las cosas de una manera que vale. Esto es Premiata Fornelia Marconi. Bottiglia io vorrei, se io fossi una bottiglia aspetterei la tua bocca che da me ricevesse il mio non so che. Quello che io contengo lo darei, così vuoto resterei e tra i vuoti finirei. Thank you. fue la premiata por Nelly Marconi. Acá, charlando con mi amigo, me hizo recordar de algo que tenía ganas de ponerles. Y de alguna manera también, yo soy un deformado profesional, yo soy un mirón profesional. Y durante muchos años, empecé con el tema de filmación. Es decir, la fotografía empecé a los 8 años. Esto se lo puedo relacionar con el principio del programa, sobre el tema del río Ron, de esta amiga que tomó una decisión. Yo de chiquito ya andaba jodiendo con una camarita de fotos. Ya que estamos hablando de recuerdos, yo tenía 7, 8 años, vivíamos en Suiza, en Ginebra, y mis padres, junto a mis hermanos, nos llevan a ver un campeonato de patinaje artístico. No sé si me regalaron o si había una cámara de fotos en casa, manoteé la cámara y nos fuimos a ver ese espectáculo. Y yo llevé la cámara. Y chocho, porque venía con la camarita. Imagínate, un pendejo de 8 años con la camarita en un campo. Es decir, fui a ver una cosa, porque no tenía yo uno medio navito a los 8 años, aunque no tanto. Pero yo, particularmente yo, era a los 8 eran bien nabo. Caemos en ese lugar, cerca del río Ron, y era un campeonato de patinaje artístico. Había una señora que era en ese momento el número uno del planeta en esa disciplina, se llamaba Peggy Fleming. Y todo el mundo se hablaba de Peggy Fleming, era como que, bueno, esa era la capa que había que esperar que haga lo que tenía que hacer. Y en ese evento fue la primera vez que tuve un impacto de alguna manera con lo que puse también hace un rato, que era lo del Adagio de Albinoni, que lo bailaron una pareja de patinadores rusos. Yo en todo el espectáculo estaba con una camarita, piqui, piqui, piqui, sacando fotos, chocho, fascinado, y le tiraba, pero a todo lo que había, todo lo que se movía por delante de la pista, aparte estábamos bastante cerca de la pista, fascinado, y chocho cuando agarraba al patinador en el aire, y le decía, chup, lo agarré en el aire, estaba fascinado porque estaba jugando con la cámara de fotos. Hasta que de momento digo, chau, ¿cuántas fotos que tiene este rollo? Es decir, no tenía idea, la primera vez que andaba, así fue mi primera vez sacando fotos. Y, no sé, había sacado 200 fotos. Digo, no se termina nunca el rollo. Hasta que creo que fue mi viejo, no sé quién, se dio cuenta que yo andaba piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Y me digo, papi, esto no, siempre, ¿cuánto dura un rollo? Me dice, no, porque son 36 fotos. No, 36. Abro la cámara, no tenía rollo. Digo, como nadie me explicó que había que poner un rollo dentro. Así que bueno, fue una de las primeras frustraciones en fotografía. Y es desde ahí que, bueno, tengo esta cosa de mirar. Con ciertos así fracasos estrepitosos, que uno generalmente no los mete en el currículum, pero bueno, son historietas que me pasaron. Dentro de esto, hace ya muchos años, ahora pasamos para adelante, en el año que no me acuerdo cuánto, sale una película. Yo era también así muy adicto al cine, porque bueno, me dedicaba a filmación, a fotos, todo eso, entonces al cine es como que el arte máximo de esa disciplina. Y aparece una película que se llama Los Unos y los Otros, que me voló la cabeza, por un lado, y por otro lado me hizo decidir, o me definió que ya está, no puedo ir más al cine. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que pasa. El actor principal se cambia la campera y como yo estoy pelotudeando, mirando cómo iluminan, cómo ponen la cámara, por qué hacen tal cosa, lo que pasa detrás de escena, es decir, toda la estructura de cómo hacen una película, no puedo seguir el guión. Entonces, como cuando era mi hijita era chiquita y que teníamos que ir a ver 6 veces a Manuelita para que entendiera un poquito lo que pasara, bueno, yo tengo que ver 6, 7 veces la misma película para empezar a entender el guión. Y esa fue Los Unos y los Otros, que decidí, listo, ya está. No me dedico más al cine, sino a ir más al cine, porque no tengo el control remoto para poner pausa y ver de vuelta la escena, porque me quedé viendo cómo iluminan una escena. Y me olvidé que el actor principal es ese, porque de repente, si voy con alguien al cine, le tengo que codear, che, este blanco, ¿quién es? Boludo, este es el principal. Y me olvido. Así que por eso decidí no ir más al cine para ver películas. Pero en esta película hay un tema musical que es el bolero de Ravel, que me impactó, que me dijo, ups. Y ahí bailaba en Jorge Don, un bailarín argentino, un capo, que fue la primera vez que dije, ups, mira este tipo, y mira esto, porque la verdad que era, fue fue como una pequeña prestar atención a la danza, che, porque hasta ese momento yo escuchaba otras bobadas. Y de repente aparece esto que me pegó un cachetazo y digo, hay otras cosas, hay otra cosa para prestar atención. Y el bolero de Ravel es una pequeña maravilla. Y lo tengo aquí. Vamos a seguir poniéndolo de fondo. Che, se me están prendiendo las lucecitas de que me manda mensajitos. Ahora le doy bola. Bolero de Ravel. Bueno, no importa. Escúchense esto porque tiene lo suyo. Espero que la calidad esté buena. Esto teóricamente es una obra de Ravel, romanticismo del principio del siglo 1009, y la verdad que es un... encontré varias versiones, y hay una versión alucinante, pero es muy larga, y traje esta que es un poquito más cortita, porque tengo ganas de hablar hoy, así que fúmense esta pieza de bolero Ravel, que está muy buena. Mientras tanto voy a darle un poquito de bola a la gente que me manda mensajitos. Ravel, bolero Ravel. Qué película. Gracias a la gente que llama. Y quiero... ¿Qué hacés, Jorge? Tenemos una escucha en Miami. Muy bueno, qué lindo. La verdad que puteo contra Bill Gates, pero Bill Gates, gracias. Porque la verdad que nos achicó el planeta. Sí, y es un placer saber que hay gente en cualquier lado del planeta que puede estar escuchando o estar así conectado. Esto es lo maravilloso de este sistema que, como decía antes, yo soy cuadernícola. Los que tienen de 40 para arriba crecimos sin este tipo de tecnología y hoy en día la disfrutamos. Nuestros hijos ya nacieron con esto, saben apretar botones, la conocen porque nacieron con esto. Nosotros somos los que todavía nos estamos como haciendo a este nuevo sistema, pero es maravilloso. Y me encanta saber que tengo un amigazo, ¿cómo puedo decirlo? Que es compañero de colegio, pero con cierta particularidad. Y está Jorge Hacha en Miami escuchando. Viejo, gracias y bienvenido. Este programa fue así, o es una especie de pequeño revival para mí, por lo menos. Esta semana fue muy intensa en ese sentido. Y a través de justamente esto, de poder volver a encontrarnos a través de este medio, con el Skype, con el Facebook, con toda esta tecnología y estas cosas que están a disposición, es maravilloso. Yo venía en medio, como decía, yo soy cibernético, trabajé muchos años, hice muchas cosas con la computadora, pero como que recién ahora estoy entrando en este mundo de la comunicación a través de este medio. Y es maravilloso, porque se están prendiendo unos por todos lados adentro del Facebook. Ya les doy bola. Y la verdad que, qué sé yo, esta semana fue justamente así, grandes encuentros. Me encontré con Rafael Rollar, ahora con Jorge Hacha, con ese montón de gente, Roger, Horacio, es decir, un montón de gente de esa época, que son esas amistades que no, por más que uno pasaron montones de años, 71, 72, a hoy, 73, son muchos años, 40 años, y es como que fue, para mí fue como anteayer que me fui de ese lugar, es decir, no necesito. Sé que cuando hay estas cosas de haber crecido de alguna manera, o haber compartido parte de esa etapa de uno pendejo creciendo juntos, pasan 40 años y es como si fuese ayer. Qué sé yo, por eso de alguna manera este programa se lo dediqué a Danik, una de las tantas compañeras de este grupo, que, qué sé yo, no fue en ese momento, no era amiga mía, pero estaba dentro del grupo. Y le dedico el programa porque realmente tomo una decisión y le respeto la decisión que tomo. Es decir, cuando una persona adulta toma una decisión de tal característica de cambiar la vida completamente, merece respetar, es decir, un respeto, aunque a veces uno se pregunta por qué uno hace eso o por qué uno llega a eso y tirarse de un puente en el río Ron. Qué sé yo, tiene su cosita, pero es una decisión de una persona adulta y personalmente yo no le tengo miedo a la muerte y me cuesta entender por qué hay tanto drama, si es casi de las pocas cosas realmente seguras que tenemos en la vida. Todo lo demás, es decir, sabemos que nacemos y sabemos que morimos. Esas son las dos certezas casi absolutas de la vida. Y si son esas dos certezas, todo lo demás entra en el terreno de la duda. Uno puede tener convicciones, uno puede tener... Esto seguramente es así. Aplausos por creer, por tener fe, por lo que sea. Vale. Pero todo es duda. Yo no sé por qué no tengo una educación, no tengo una creencia religiosa. Pero estoy seguro que... No sé cómo se llama el Carlito que me cuida, pero hay algo, o un ente, algo que me cuida. No sé qué nombre ponerlo, porque quizás suene feo, pero gracias a Dios o gracias a la religión soy un agnóstico. Y no por ello dejo de creer, es decir, pero ¿por qué? Porque no me compré de alguna manera lo que nos venden vía la religión, que nos la meten de mil maneras. Yo no tuve una educación religiosa. Pero de alguna manera los 10 mandamientos los tengo metidos. No matarán, no desforrarán, no dejarán a la mujer del próximo. Todos los mandamientos los tengo metidos porque nos fueron metidos de diferentes formas. Con todo el respeto que merece cualquier religión, cualquier persona que crea, maravilloso, le tengo envidia. Pero eso no lo creo. Eso. Ahora sí, que hay algo, no sé qué es, pero está. Y vuelvo a insistir, si alguien como Danik decidió eso, pues es una persona adulta, merece su respeto y bueno, decidió eso. Después por ahí nos acongojamos, dentro nomás, pero no hay, para mí no hay que temer a la muerte. Y qué sé yo, la nuestra cultura está basada en eso y nos metieron miedo a la muerte y no tiene nada, no hay que tener miedo a algo que es certeza, es decir, porque no sé qué pasa después. Según Steve Hawking dice que no pasa nada, pero bueno, esa es su opción, su mirada, que también es válida. Como dije también en un momento del programa, hay tres verdades: la tuya, la mía y la de todo lo demás. Moraleja: vivan el momento, disfruten, escuchen música. Y bueno, y a todos los que están del otro lado, gracias. No quiero taladrar la cabeza más, ya están. Y 42, ya estamos en el domingo. Teóricamente ya hace rato que me fui, así que. Pero no sé. Ahí todavía varios unos prendidos, así que todavía por el momento, mientras no se me vayan a dormir todos, les voy a seguir dando bola. A ver, ahora tengo que elegir música. Momentito. ¿Alguien quiere decir algo? Tengo que leer. A ver, ¿qué les puedo poner? Sí, esto. No sé cuánto dura esto. A ver, vamos a bajar el volumen porque hay que arriba. No, es medio larguito. No, muy largo. Bo, chao. A ver. Esto ya lo puse. Ah, ya sé, vamos a hacer. Vamos a volver a mi amiga Zaida. Que tenga acá de la Zaida. Zaida, no saben qué linda mujer que es Zaida. Una cabecita de aquellas, unos dedos de oro. Y tengo ese. Cuando éramos pendejos, teníamos. Así, en la sala de música. Y tuvimos un profesor de música que se llama Richard Reicheff. Un gordo que en ese momento, como corresponde a todo profesor de música. Y los pendejos irreverentes que éramos. Medio como que lo gastábamos, porque era. Ya se lo. Pero había algunos que le dábamos bola. Y fue uno, personalmente a mí, me marcó porque fue un profesor mío de piano en esas épocas que intenté incursionar en ese instrumento, y sé que compartimos profesor con Zaida. Zaida tocaba también con él, aprendía con el Reicheff, después siguió su camino, y me acuerdo en esa época verle, estábamos sentados en la sala de música, había un piano y los rulitos de Zaida y ella tocando, porque era la que tocaba piano desde muy chiquita, ya en esa época era una bestia. Y hace este tipo de cosas. Así que nos vamos a escuchar algo de Zaida, se llama En la calle de Aranguren. Un temita lindo. Bien. Voy a hacer todo lo posible para ver si podemos organizar de alguna manera un recital o un concierto en algún lugar copado de acá con estos amigos míos, Zaida, Horacio, y ojalá pueda traerlo a Martín Matalón. Sé que me voy a encargar de que hay varios de... Sé que hoy estuvieron, por lo menos pasaron, porque son las 4 de la mañana, 5 de la mañana en Alemania, en Suiza, en Francia, en Miami, no sé qué hora, pero deben ser más o menos 2 horas más o 3. Hay gente que hasta ahora tendrían estar durmiendo y los tengo escuchando, cosa que es un honor. Y me voy a encargar de que el resto de la banda, que son unos 60 de este grupo de ex compañeros de colegio, para que escuchen esto, y quisiera ver de poder traerlos a todos y hacemos un evento acá. Así que si hay alguno de los que pueden tomar decisiones en el pueblo, me voy a poner en campaña, porque no sé para cuándo, pero para el primavera, verano, sería casi un honor tener a estos monstruos aquí. Y qué sé yo, ¿por qué no? Traerme a todos mis compañeros, que sería un gran placer. Bueno, son las y 47. Y el pescado sin vender. ¿Qué hacemos? Recién me fijé en las estadísticas del bloque, explotó. En este momento, vamos a poner el panelito chique, 28 personas. Es decir, entre las... A ver, con esta máquina. Entre las 23 y ahora, 28 personas. Numerito. Bien, gracias a los que me entraron. ¿Qué sé yo? Sé que... No quiero sonar así de uy, que le estalar la cabeza. Creo que tengo ya cosas acumuladas. Tengo muchos años de cosas. Para mí son, con todo el respeto que se merecen las huevadas y el boludeo. Yo soy un boludeador huevón profesional. Me pasé mi vida boludeando y haciendo huevadas. Cosas que son absolutamente, creo que, intrascendentes. Si se toman desde el punto de vista de... Quizás hace esa arcaica instrucción que recibí cuando era pendejo, que había que ser serio, matemático, político, banquero, había que ser una persona seria, responsable, saco, corbata, y esas cosas, y yo me fui para el otro lado. Y así que, a mí cuando yo era chico, el artista era una persona, qué sé yo, un artista, melenudo, sexo, droga y rock and roll. Así. Puede ser muy divertido. De hecho, practiqué casi todo eso intensamente. Pero el resultado es que considero que justamente el arte es en vivir una vida de alguna manera a la que uno se le salga. No es que esté planificado, sale. La vida se va dando. Y uno va decidiendo en el sola marcha. Para izquierda, para derecha, para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo. Son todas decisiones. Y después es muy difícil volver para atrás. Y si acá me fui a la derecha y tengo que irme a la izquierda. Es muy difícil, no se vuelve para atrás en realidad. Hay que agarrar y acumular eso y seguir para adelante. Y a mí mi vida me llevó a que estar sentado hoy acá enfrente de este micrófono, adentro de una pecera, con un amigo sentado acá boqueando dentro de esta pecera, y del otro lado están todos ustedes que están escuchando a este huevón hablando y escuchando música de la puta madre. Me estoy por ir. Les voy a poner, son y 50. Bueno, hasta la 1:05. Pero mientras tanto, vamos a elegir, déjenme elegir un temita. Se me siguen prendiendo números 1 ahí en el Face. Ahora les doy bola, pero tengo que elegir un poco de música. Hay cosas, tanto para escuchar, tanto. Y de tantos amigos, que vamos a ver qué les meto ahora. Déjenme un ratitín, mientras tanto, no sé, fúmense un pucho, tómense algo. Charlen entre ustedes y ahí están con alguien, si no, no le den bola a nadie. ¿Qué les pongo? Ah, sí, ya está. A ver si lo tengo por aquí. Piqui. Este creo que ya lo pasé. Bueno, esto, ya que tengo a mi amigo ahí en Miami escuchando, esto fue un tema que a mí me apareció en uno de esos viajes extraños en Miami. Me fui de audaz. Eso fue esas cosas raras de la vida también. Yo leí mucho tiempo, cuando pendejo, en la época del colegio, le hacía el bowling. Y jugué al bowling mucho, y como soy un obsesivo, le di masa, todo lo que podía. Y dentro de esa masa empecé a jugar. Y tuve la suerte de anotarme, se jugaba en campeonatos, así a nivel local en Buenos Aires, y de ahí el que ganaba se ganaba un pasaje a Miami. Y para jugar un torneo en Miami, que era un sudamericano, no sé qué era, un panamericano, no sé qué, un campeonato de esos donde se juntaban de varios países, realmente estaban, había de todo lado. ¿Cómo puedo decir? Jugador de bowling. Es como uno de los tantos huevones que se dedican a un deporte extraño. Pero que de repente se juntan y lo toman en serio. Y yo me lo tomé muy en serio. Y creo que lo hacía. Y apareció un tema, una música en ese momento, que fue porque se jugó el torneo, terminó el torneo y me quedé un tiempito más dando vueltas. Y me hice amigo de otro pibe que estaba por ahí. Y nos subimos a un coche. Y nos fuimos a dar un vueltín por Florida. En esa vueltín por Florida, como corresponde, pasar por Orlando, hicimos Tampa, San Petersburgo. Andando en coche, éramos pendejísimos, yo no sé, tendría. Se me ocurre, se me antoja decirlo, no estoy seguro, pero hace 16, 17 años, quizás 18, no sé. Y de repente aparece un señor, que se llama Chuck Mangione, y hace esto. Que es un temazo, que después en la vida, ya lo pasé acá en este programa, pero lo vuelve a pasar porque son esas cosas que la música uno no se cansa de escuchar. Además, cuando más se escucha, más detalles se descubren y más lindo se hace. Y esta es una de las tantas canciones que de alguna manera me marcaron la vida y fueron hitos en su momento, ese viaje. Y años después, con este mismo tema, acá en San Martín de los Andes, me preparó otra experiencia de aquellas. Chuck Mangione haciendo Belavia. Esto, Jorge, va para vos. Thank you. Entonces fue Belavia, ya se me casi me se me escapa la tortuga. Bueno, amigos. No, vos cállate la boca. Así. Amigos, me fui. ¿Qué les dejo? Les voy a dejar algo. Vamos a hacer una cosa. Voy a prepararme para levantar campamento. Hay varios pasos que hacer ahora. Tengo que dejar la radio funcionando porque me voy yo y no queda ni el loro acá. Y bueno, así que vamos a apagar. Esto se va por un momento. Tengo que ver que vamos a abrir este. Le voy a contar un poquito porque la verdad que esto de andar haciendo estas cosas, Piki se fue. Tengo que abrir este archivo, guardar, no guardar nada, abrir recientes, 66 horas, vienen 66 horas, no se guardan los cambios, Rick. Y ahora tengo que tirarles un tema ahí, y me voy. A ver, déjenme, mientras... ¿Qué tienen ganas de escuchar? A ver, vamos a ver. ¿Quién es el que tiene los deditos más rápidos? Sí, me olvido, ¿eh? Tengo acá una amiga, me hace recordar... que cuando hablo del blog y hablo de las huevadas que yo hago, que tengo que mencionar mi blog. Mi blog es muy fácil. Pongan Michel, googleenme, métanse en Google, Michel Rinke, y hay varias cosas puestas ahí. Algunas de todas esas que están ahí, saltarán ahí, está el blog. Y quiero destacar una cosa así, ya que sé que hay gente de San Martín escuchando, gente de afuera, que colgué un trabajito hace unos días, un videito que lo hice en el año 89, que fue el resumen de una temporada de esquí que se hizo acá en el cerro. Y fue, lamentablemente, es uno de los pocos laburos que me quedaron. Perdí muchas, muchas cosas de esa época. Fueron, yo tengo casi 15 años, 15 temporadas. Le hace 1500 días de esquiar, 8 horas por día, días que tuve más horas de esquí. Y tuve año, el récord, el año que más esquié fueron 180 días de corrido. Empecé en mayo, 25 de mayo, y terminé el 25 de noviembre, todos los días. Eso fue en Penitentes, un año, 6 meses de corrido arriba de las tablas. Y después anduve acá, en la temporada acá, que fueron muchos días. Y cuando uno tiene la suerte de poder dedicarse a algo, y yo cuando hago algo le meto pasión, me encanta. Porque me encanta andar por la montaña, y bueno, pude combinar andar en esquíes, andar filmando, y todo esto fue... qué sé yo, por dominar diferentes disciplinas en diferentes momentos. Cuando enganché el tema del esquí, es como que yo aprendí a esquiar de chiquito, dejé de esquiar durante muchos años, y de repente me subí de vuelta a unas tablas y como la bicicleta. Cuando uno se acuerda de pendejo y aprende a andar en bicicleta, después de grande se sube y anda como si no se olvidó nunca. Bueno, con el esquí me pasó algo parecido, pero desarrollé una actividad que era filmar esquiando, que en ese momento no había... Esto me hizo notar de alguna manera del Tano ese que miró el videito y me dice, flaco, lo que vos hacías en ese momento no tenía ni nombre. Porque yo me la pasaba andando con unas cámaras, en ese momento, voluminosas. Es más, es decir, fui usando diferentes tecnologías y he filmado con una Arri 3. Una Arri 3 es una cámara de cine, de las grandes, con carreteles, esas que usan para hacer películas de 35 milímetros, que pesa un huevo. La tenía atada acá al techo y me pegué un salto. Porque había que hacer una toma subjetiva para una publicidad de Knorr que salió, no sé, supongo en algún lado de Suiza, Francia, por ahí. Que fueron esas tantas cosas que fueron hechas que yo las tomé como que, bueno, fueron experiencias. Yo fui avanzando paso a paso y a medida que iba avanzando iba aprendiendo cosas. Y a medida que iba aprendiendo se iba subiendo la apuesta. Y con esto de andar esquiando, filmando y generalmente persiguiendo a instructores, corredores y andando esas cosas... Hice cursos de instructor de esquí, hice cursos de patrullero, de rescatista. Es decir, ¿por qué? Porque andaba en montaña y como yo era el camarógrafo demente que andaba por todos lados, cada vez que había que un evento pasaba algo, me dijo, flaco, venía a filmar. Y tenemos la suerte que por observar uno aprende. Es decir, una de las grandes formas de aprendizaje que tiene la humanidad es mirando. Y a través de esto de ser un deformado profesional, aprendí a mirar diferentes cosas. Donde... nunca le di demasiado, no soy de ponerme cucardas, no me interesan, son cosas, para mí son vivencias hechas, qué sé yo, las hice en ese momento, y qué sé yo, son cosas que fui pudiendo disfrutarlas, haciéndolas, y muchas veces pasándole muy cerquita. Así que creo que estoy sentado hoy acá, en gran medida, porque cuando yo era pendejo, no tenía televisión de la que hay hoy. Si a mí a los 8 o 15 años me hubiesen dicho que me podía tirar una mortal en bicicleta, de posta que lo hubiese probado. Tenés dos opciones. Campeón del mundo, porque te sale fenómeno, lo acercaste y salís andando, o te pones un terrible palo y terminás en una silla de ruedas, o fuiste. ¿Por qué? Porque no te salió bien. Y creo que por ese motivo yo estoy hoy sentado acá. Porque he hecho cosas que en sí se pueden considerar o están rayando con la demencia o con la audacia. Y no me considero audaz ni demente, sí fui pasando, acumulando experiencias que me permitieron hacer lo que fui haciendo en el momento que lo hice. Todo esto para decir, bueno, ahí hay una serie de secuencias que fue en el año 89, sí, 89, que fueron de mis primeros años, es decir, yo arranqué con el esquí de vuelta en el 85. Y hasta en el año, de alguna manera, donde dije, ups, llegué a un techo, llegué a un punto donde dije, listo, no sigamos boludeando con esto porque se ponía cada vez más áspero. Fue en el año 97, temporada de invierno del 97, en Las Leñas, me contratan para hacer una filmación de un campeonato de esquí extremo, donde me la pasé casi, no me acuerdo si iban alrededor de 15, 20 días en Las Leñas persiguiendo dementes. La mayoría eran yanquis, un par de franceses, un gallego y yo. Y era un campeonato de esquí extremo en Las Leñas. Las Leñas es alta montaña, de verdad, donde hay montañas de verdad y nieve para hacer dulce. Y bajamos por lugares que, qué sé yo, que si te pasaba algo en ese lugar, difícilmente contaras el cuento. A mí no me tocó, para decir, me pegué un par de palos, pero bueno, zafé, porque se dio, no era mi momento. Pero como tenía ya a mi gorda y dije, no, yo quiero llegar a viejo, quiero disfrutar de la vida con mi hija, y dije, no, basta. Y por más que en ese momento me pagaban lo que pidiera, y me la ponían, decían, ¿cuánto por esto? Talco, sí. Y cada vez que yo decía un número, me lo pagaban, la vez siguiente lo subía. Y tengo un récord en el haber por una bajada con la cámara, $5,000. Cuando dije, esto es un montón de plata, un montón, mucho, para hacer una bajada. Y subir la cámara y bajarla, enterito. Y dije, listo, ya está. Me dedico a otra cosa y empecé a ponerme, dije como que clic, se me hizo un clic en la cabeza y di vuelta a una página y dije, a partir de ahora juego a viejo tranqui, ya está, la tengo hecha, la hice, así la viví, sobreviví y tengo ganas de llegar a viejo. Hoy estoy sentado acá, chocho, tengo una hija divina que se esquía todo y cada tanto me voy a patinar arriba de la montaña disfrutando. Y esto, todo este menesunda de cosas que les fui contando, es para decirles, señores y señores, muchas gracias por estar del otro lado, gracias por chusmear mis cosas, y bueno, nos veremos, supongo que la próxima semana. Supongo. Y la verdad que fue un placer tenerlos allá. No puse nada, así que vamos a hacer una cosa. Esto, ¿qué es esto? Este programa se cierra, clica. Permiso, ¿no? Vamos a ver. Hay un montón de mensajitos. Ahora le doy pelota, pero déjenme terminar lo que sería oficialmente el programa. Respondo los unos que tengo prendidos. Son varios. Podría quedarme un rato más, una 07. Total, alguien me va a ayudar. No, ya está. Por hoy ya estamos. Me fui. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, organicemos, ¿no? Esto se puede apagar. Esto, acá es donde sigue. Bueno, todo este tiempo, teóricamente, una vez por hora yo tengo que pasar la sigla de la radio, cosa que me olvidé. Así que imagínense que cada hora pasó bini, FM Fan, y no sé cómo es la sigla, 100.1, y bueno, todo eso es lo que es la parte oficial. Después tendría que poner todas las cosas que teóricamente tendría que haber hecho, que no hice, por contarles huevadas. Señoras y señores, muchas gracias. Diviértanse, pórtense mal, porque es re divertido, pero traten de hacerlo lo mejor que puedan. Nos vemos la semana que viene. Y yo tengo que hacer doble clic acá y decirles hasta el sábado. Chao, gracias. Pica. ¿No? ¿Salió? ¿No salió? ¿Qué está pasando? ¿Qué me olvido? Bueno, me olvidé decir, soy Michel Rinke. Muchas gracias. Chao.